¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería hablar de uno de los autores que más ha influido en mi lectura. Hace un tiempo, cuando realicé un viaje a Córdoba, yo había estado leyendo bastante sobre esa corriente, o denominada corriente, que se llama realismo sucio norteamericano, de la cual forma parte algunos escritores como Raymond Carver, Richard Ford, Tobias Wolff o el mismo Bukowski, que es un minimalismo en la escritura, en la literatura. Describe un poco la vida convencional, vulgar, de esos personajes, libre de toda floritura literaria. Me encuentro en Rubén Libros y, charlando con Rubén Goldberg, pregunto a ver si había salido algún libro nuevo de todos los que había leído de estos autores. Sobre todo de Richard Ford, Tobias Wolff y Raymond Carver, porque con Bukowski todavía tengo un par de problemitas internos que me cuestan adentrarme en su literatura. Y Rubén me dice en ese momento: ¿y nunca lo leíste a John Fante? No, no tengo ni idea, no sé quién es John Fante. Ah, me dice, es el padre de todos estos. ¿Cómo el padre de todos estos? Sí, sí, sí. Espérate un poquito. Acerca un banquito y de una de las bibliotecas saca un manojo importante de libros, 6-7 libros, y me los pone sobre la mesa de libros que tenía ahí. Me pongo a mirarlos y él se va. Los chusmeo un poco, leo un poquito, entonces cuando lo vuelvo a ver que se acerca, le digo: Rubén, ¿y cuál me recomendás? Y me dice: todos. Te van a gustar todos, es realmente increíble. Me dice: no lo vas a poder dejar, es casi una adicción. Bueno, llevé dos en ese momento. Y tal cual lo dijo este librero, ¿no? Este gran librero que tenemos en Córdoba. Así fue. Me empecé a enamorar de la literatura de John Fante. John Fante nació en 1909 y murió en 1983. Se dedicó durante mucho tiempo a escribir, a ser guionistas de Hollywood, de películas de clase B. Y escribió, mientras tanto, varios títulos. Entre ellos se encuentra Espera la primavera Bandini, Pregúntale al polvo, Camino de los Ángeles, Sueños de Bunker Hill, La hermandad de la uva, Un año pésimo, Llenos de vida, El vino de la juventud y su último libro, que se titula Hambre. Hoy le vamos a dar una importancia preponderante a la lectura de una parte del texto de Al oeste de Roma, así se titula el libro, con un subtítulo que dice así: Mi perro idiota y la orgía. Hay un último libro de John Fante que se editó hace poco, si no me equivoco, año pasado o el anteaño, que se titula Hambre. Hambre es también un libro de un escritor noruego, Knut Hamsun, premio Nobel en 1920, que hace una literatura psicológica con monólogos interiores, con una característica muy importante a donde en la narración todo es imprevisible y los personajes generalmente son díscolos. Es un escritor dentro de la rama de los románticos, ¿no? Pero la particularidad de este escritor, John Fante, es que habla de perdedores en medio de una sociedad cruel, ¿no? Marcado por el carácter de inmigrante italiano viviendo en Estados Unidos, hijo de un constructor y de una madre extremadamente católica. Y hay dos alter egos de John Fante, que son Arturo Bandini, con sus múltiples, situaciones que se van dando a través de la escritura, y Henry Molise, que es otro de los personajes que utiliza también en otros libros John Fante. Como decíamos, es el alter ego del escritor, ¿no? Este escritor que durante su época productiva no pasó de escribir guiones de clase B en Hollywood, ganarse unos mangos para poder darle de morfar a su familia. Pero es fácil de leer, es una escritura socarrona, desfallatada, pero es bella y tierna, ¿no? La ternura de los perdedores. Esto de quiero, pero no puedo. Quiero, escribo, me reviento escribiendo. ¿Cómo dimos muchos de nosotros con John Fante? Bueno, porque en uno de los prólogos de uno de sus libros interviene Bukowski, ya un autor consagrado en su momento. Él entra a una biblioteca cuando ya no había nada para leer, así lo define él, y se encuentra con John Fante, lo empieza a leer, en esa época todavía estaba vivo John Fante, y le vuela la tapa de los sesos o la peluca, como a ustedes más les guste. Es un escritor divino, es un escritor que a veces estos dibujos que traza de los antihéroes dentro de una sociedad explotadora, una sociedad que no se entiende, y con todo ese bagaje de familia italiana que vive chocando contra las convenciones norteamericanas, se hace un lugar a través de la pluma. Por eso queríamos compartir hoy a John Fante en Un Día. No habíamos llegado al final del callejón sin salida cuando Rommel hizo un acto de presencia, ya que las alarmas de sus subalternos le habían alterado de que un intruso, hombre o animal, bajaba por la carretera. El corazón me dio un vuelco y supe de repente que la única razón para llevar a Idiota a la playa era aquel encuentro. Miré a Yami. Tenía las mejillas enroquecidas y los ojos brillantes. El único de nosotros, hombre o animal, que no se enteraba del inminente peligro era Idiota. Al parecer, su sentido del olfato era tan imperfecto como su vista, pues siguió caminando sin ver a Rommel, con la lengua colgando y una sonrisa cruzándole la osuna faz. Avanzando hacia él con aire amenazador, una pata furtivamente detrás de la otra y con la cola erguida y el pelo erizado, Rommel lanzó un aullido que ponía la carne de gallina y que acalló todos los ladridos y gruñidos de la comunidad. El rey había hablado y se impuso un silencio atroz. Idiota irguió las orejas y sus ojos vieron a Rommel a 25 metros de él. Se revolvió para librarse de nosotros y nos arrastró hasta que lo soltamos. No se agachó como su rival teutónico, sino que corrió a la batalla con la cabeza erguida y con la peluda cola ondeando como una bandera sobre sus ancas. Fue como un Dodge City. Yami se relamía. Mi corazón danzaba. Nos quedamos mirando. Rommel atacó primero, hundiendo los colmillos en el cuello de Idiota. Fue como morder un colchón. Idiota se soltó. Se levantó sobre las patas traseras igual que un oso y agitó las patas delanteras para tener a raya al teutón. Se gruñeron en la cara mientras Rommel también se levantaba sobre las patas traseras. Mi Rocco, un luchador callejero, le habría abierto las tripas si hubiera utilizado contra él aquella táctica. Pero Rommel era un luchador noble, un purista de las normas. Nada de mordiscos en el bajo vientre, solo bocados al cuello. Atacó varias veces, pero no consiguió asir nada firme. Mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que Idiota no asentaba ningún mordisco. Gruñía, abría la boca, ladraba para responder a los ladridos de Rommel. Pero era obvio que quería pelear y no matar. Era del mismo tamaño que Rommel, pero su pecho era más poderoso y sus zarpas anchas como porras. Tras una docena de asaltos, el combate quedó en tablas y hubo una pausa momentánea mientras los perros se medían con los ojos. El avisado Rommel se quedó quieto como una estatua cuando Idiota se le acercó y se le puso a dar vueltas a su alrededor. Rommel observó receloso esta maniobra con las orejas erguidas. Según todas las normas de la clásica pelea de perros, la batalla debería haber terminado en empate en aquel preciso momento y ambos animales habrían podido retirarse en un honor intacto. Idiota no. Al dar la segunda vuelta, levantó de repente las patas sobre el lomo de Rommel. ¡Tuche! Fue una estratagema fantástica, sin precedentes, osada, desafiante y tan poco ortodoxa que Rommel se quedó paralizado por la incredulidad. Como si Idiota prefiriese jugar a combatir, lo cual confundió a Rommel, un perro noble que creía en el juego limpio. Idiota, dio a conocer entonces sus singulares intenciones. Aprestó el largo nabo y saltó sobre la espalda de Rommel, hecho un auténtico oso, sujetando a la presa por las cuatro poderosas patas y bregando por meterle la hortaliza. ¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! Mi sangre cantaba. ¡Qué perro! ¡Señor! ¡Qué perro! Gruñendo de asco, Rommel forcejeaba para librarse de la deshonesta agresión. Doblaba el cuello para alzar la garganta de idiota y pegaba el culo al asfalto para protegerlo. Ahora que sabía que su adversario era un monstruo diabólico con intenciones depravadas, se sacudió con energía para soltarse. Por fin se liberó. Se alejó, con el rabo caído, para desbloquear el acceso a las partes pudendas. Idiota fue tras él mientras Rommel se retiraba hacia el césped y se plantaba con la boca abierta y enseñando la chorreante dentadura. Hubo náusea y asco en el ruido que salió de su garganta para distanciarse de aquel vomitivo adversario, demasiado repugnante para permitir otro ataque. Estaba vencido, derrotado. Había abandonado. «¡Dios mío!», exclamé poniéndome de rodillas y rodeando el cuello de idiota con los brazos. «¡Oh, Dios mío, Yami! ¿Qué tenemos aquí?», Yami lo asió del collar. «Vamos a llevárnoslos antes de que comience de nuevo». «Ya no habrá más comienzos. Rommel está acabado, vencido. ¡Míralo!». Rommel se alejaba por el sendero de entrada de los Kunz, camino del garage, con el rabo entre las piernas. «¡Vamos, Yami!». «Nos lo quedamos. No puedes. Se lo prometiste a mamá». «Era mi perro, mi casa y mi voluntad, pero no el tuyo». «Lo será. Es problemático, está loco, papá. Es un luchador con estilo. Vence sin dar puñetazos. No es un luchador, papá, es un violador. Nos lo quedamos». «Dime por qué». Esto es un fragmento de Mi perro idiota, del libro Al oeste de Roma. Y seguimos con otro fragmento interesante, a donde este personaje le habla al perro. Y dice así: «Rocco, necesito tu consejo». «¿Cuál es el problema, jefe?». «No soy feliz. Quiero cambiar toda mi vida, empezar de nuevo, irme del país». «Hazlo, hombre. Escucha a tu corazón. Ve donde él te diga». «¿Y mi mujer? ¿Y mis hijos?». «Abandónalos. Toma el camino grande. Es tu última oportunidad. No habrá otra». «Ojalá pudiera llevarte conmigo, muchacho. Yo también te echaré de menos. Te enviaré algo. Un tarallo, que es una especie de rosquilla italiana». «Sé libre, jefe. Es lo único que importa». Americano, americano, americano, siéntame que tu fafa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, o ti senti disturbato.